Sí, hay muchas similitudes de las que pasa en el interior de las comunidades indígenas, y eso creo que es como una unificación de criterios, de que la única manera de poder seguir resistiendo es la unidad de todos los pueblos indígenas que sufrimos esta carencia de recursos, de integración y también el aislamiento que nos quieren hacer. Y es muy positivo porque la mayoría de los líderes que viven en el territorio, que están resistiendo por la invasión de las empresas multinacionales, por la extracción de los recursos naturales, y también la expulsión de las comunidades indígenas por el tema de la siembra de soja, maderera, minera, petrolera, o sea, montones de temas similares a la que está pasando en Argentina. Uh-huh. ¿Y qué notabas cuando relatabas lo que sucedía, lo que sucede aquí en general? ¿Qué notabas como recepción? Y la verdad es que a nadie le sorprende esta información que uno está, es como todos pasamos lo mismo, así que no hay ninguna sorpresa para nosotros escuchar los testimonios de otros pueblos que viven en Canadá, en Australia, en México, Ecuador, Colombia. Hay una aceptación de todo lo que está pasando, que es similar a lo que pasa acá en Argentina. Uh-huh. Y en los gobiernos, los diferentes países de Latinoamérica, vos encontrás una unidad común en cuanto a la persecución a los pueblos originarios, porque uno imagina que en países con mayor presencia de la población indígena, como Ecuador o como Bolivia, las cosas que suceden acá no suceden. Sí, la verdad es que para nosotros los gobiernos parecería que son los grandes enemigos de los pueblos indígenas, porque son los que administran los recursos naturales y son los que contratan las empresas multinacionales. Entonces, la mayoría de los pueblos indígenas ven con una gran preocupación por la falta de voluntad política por parte de los gobiernos de diferentes países de no garantizar las cuestiones jurídicas en cuanto a los territorios que habitan los pueblos indígenas en diferentes partes del país y del mundo. Uh-huh. Yo me tomé el trabajo, mientras vos estabas allá y mientras participaste de la cumbre, estamos charlando con Félix Díaz, que está hace unos días regresado de New York, donde estuvo participando de la cumbre de los pueblos indígenas, y me tomé el trabajo, te decía, de recorrer los medios tradicionales de la Argentina para ver si alguno reflejaba tu presencia allá. Porque obviamente había destacada participación en todos los periódicos de la presencia de la delegación oficial de la Argentina encabezada por la presidenta. La verdad es que yo no sé, se me puede haber escapado, pero no encontré ninguna mención siquiera a tu presencia allí, salvo en nuestros medios, en los alternativos. ¿Al regreso se ocuparon de esto? ¿Te llamó alguien de algún medio tradicional como para ver cómo te había ido? No, ningún momento se han comunicado conmigo. Lo que sí me encontré con el vicecanciller, que está preocupado por la imagen como país, uh-huh, que me estaba pidiendo que no siga denunciando, porque Argentina es uno de los países que le da más importancia y participación de los pueblos indígenas, y en nombre de los pueblos indígenas se fue, sí, fue en representación del presidente del INAI, que es el señor Ricardo Fernández, es el representante indígena, que él no es indígena, pero se fue en nombre de los pueblos indígenas. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que a nosotros nos preocupa, de que el Estado se quiere hacer caso del liderazgo indígena, designando a su hombre de confianza para poder manipular la lucha de los pueblos indígenas. Entonces Fernández dijo que en Argentina es el mejor país donde incluye, también devuelve las tierras a los pueblos indígenas mediante la aplicación de la ley 2660, cosa que no es así. La ley es una ley parche, que no es la solución de los problemas, de los conflictos, porque es una ley para poder sacar fondos a los territorios y eso. siempre vuelve a la tierra. Entonces, para nosotros, ¿no?, como pueblo indígena, es preocupante que el Estado argentino no quiere reconocer esa falencia que tiene con los pueblos indígenas. Pues lo ideal sería que el Estado argentino tiene que hacer un gesto político, tener una política para resolver estos problemas que nos aquejan, porque estos conflictos territoriales generan pobreza, discriminación, aislamiento. Entonces, lo que quiere el Estado siempre que los pueblos indígenas abandonen sus territorios para poder entregarse a otras personas que el Estado tiene como una persona que explota las tierras sin, claro, sin respetar el ambiente. Félix. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa como pueblo indígena en estos momentos. Félix, desde que empezaste a caminar te estamos recibiendo medio entrecortado, se llegó a entender igual lo que nos estabas diciendo. Te molestamos un segundito más para que puedas seguir tu camino, pero vos decías que te cruzaste, además de con Fernández, que es el delegado del INAI, te encontraste, digamos, el específico que trata las cuestiones de los pueblos originarios en Argentina, te encontraste con el vicecanciller Eduardo Suaín. ¿Cómo fue ese, sí, ese cruce? Y profundizame esto que me contabas, que te pidió que no denunciaras. El gobierno nacional, en vez de preocuparse por la problemática indígena, le preocupa más la imagen como nación, que es uno de los referentes a nivel mundial, como ejemplo en defensa de los derechos humanos, por la justicia que se está haciendo con los represores, con los familiares que se han sido encontrados. Yo creo que Argentina, eso nadie le puede negar, pero para los pueblos indígenas no tenemos esa justicia que anhelamos, de ser parte de los derechos humanos. Y nosotros, como pueblo indígena de la comunidad, tenemos una medida cautelar que nos otorgó la Comisión Interamericana, la cual es una mínima parte donde podía cubrir la necesidad de la gente, de la comunidad, para que sean protegidos sus derechos humanos, para poder vivir tranquilamente. Pero no es la solución, porque tenemos la medida cautelar por las cuestiones de seguridad, pero el tema del gobierno entra por el tema salud, y ahí nos matan a través de los abandonos, nos matan con el no acceso a ningún programa social como cooperativismo, el tema del agua, el tema de salud, educación. ¿Por qué? Porque dice que tenemos una medida cautelar que otorgó la Comisión Interamericana. Mientras que esté vigente esta medida cautelar, no se le puede dar a los pueblos indígenas un programa social, porque es una forma de mostrar de que nosotros estamos desconfiando al Estado argentino, y por eso el Estado argentino no se quiere hacer cargo de los problemas que nosotros sufrimos cada día. Bueno, Félix, te agradecemos, la seguimos de manera permanente aquí en el programa de la red. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo. Hemos escuchado a Félix Díaz, el jarache de la comunidad La Primavera, de la etnia Qom, recién llegado de New York y en camino aquí en Buenos Aires hasta su llegada a Formosa, a sus pagos. Donde vive ahí en el country. Búscalo en su Facebook y vas a ver el country de Félix ahí en la comunidad. Por cierto que los integrantes de la comunidad Huichí, de la misma provincia, allí en Formosa, tienen todavía cargos graves y están detenidos los hermanos Tejada, los cinco hermanos Tejada. Allí en Las Lomitas. La semana pasada escuchamos una entrevista que hicimos en La Retaguardia con Nora Cortiñas y con la dupla creativa Giacobbe Tevele. Te digo, tiemblan Lennon y McCartney, ¿eh? Bueno, en realidad Lennon no tiembla. Si tiembla Lennon sería un notición. Bueno, nada, sacamos esto, a ver si te gusta. Thank you.